Elma y Luis. Organiza Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. El domingo 5 de noviembre, Quetzal te espera para festejar sus 5 años. Domingo 5 de noviembre en City Bar, Avenida Fondo de la Legua 2550, Martínez, puerta 19 horas puntual. Bandas invitadas, Imaginados por Nadie y Tres Lucas. Reservas por mensaje privado al Facebook Quetzal espacio QTZL o en la boletería del City Bar. Domingo 5 de noviembre, Quetzal, 5 años en City Bar. Flor de Nepal presenta Principios, su nuevo trabajo discográfico, el sábado 4 de noviembre a las 22 horas en La Cúpula, Perón 2687, San Justo. Todos juntos, esa es nuestra ley, es nuestra ley. Amigos invitados, Mambo Tango, Apunados y Del Guerrero Caído. Anticipadas a 120 pesos en Locuras de Once y Flores, El Búho de San Justo y Voodoo Music de Mataderos. Para más información ingresa al Facebook Flor de Nepal. La Criolla Rock cumple 10 años y lo festeja a lo grande. No te pierdas este festejo el sábado 28 de octubre a las 22 horas en El Marquí. Avenida Escalabrini Ortiz 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas a 100 pesos a través de lacriollarock.com, Facebook e Instagram La Criolla Rock, o por WhatsApp al 1167 88 8240. 1167 88 8240. La Criolla Rock. 10 años. 28 de octubre en El Marquí. Lo mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Creo que después de la primera semana de agosto, cuando desapareció Santiago Maldonado, esta ha sido una de las más duras. Pero no por haber supuestamente perdido una contienda electoral. Es porque veo que perdimos definitivamente la brújula. Cristina Fernández de Kirchner creó hace 6 meses un espacio político nuevo y con una lista de gente poco conocida, sacó 37.25% de los votos. Más de 3.490.000 personas la votaron. ¡Caramba! Metió un senador y 13 diputados. Pero para muchos de los nuestros, que venían mascullando su bronquita mediocre y chiquitita, porque no eran peronistas de pura cepa los que iban en la lista, aprovecharon para salir a pedir autocrítica o llorar en redes sociales. Entre los que leí, había algunos que me habían vendido como intelectuales, entre comillas. Caray, si estos son nuestros intelectuales, ¿qué nos espera entonces con los iletrados que nos gobiernan, no? Con todos los medios en contra, sin que te permitan auditar el software de la empresa Indra que dirige el empleado de Macri y que carga los datos. Con un juez electoral amigo de Macri que te amenaza con eliminarte de la contienda si mencionás la palabra fraude. Y con nuestros, nuevamente, entre comillas, intelectuales. Esta mujer mete 13 diputados. Estos pseudo intelectuales son los que mariconean pidiendo la unidad con los traidores. Ellos dicen que ese 4% que se le fue a Massa y se fue a Bullrich, te hubiera votado si Cristina le hubiera ido a chupar las medias al mediocre títere de Massa. También dicen que el sanguchero Bossio, que votó todas las leyes de Macri, podría haberte ayudado si ella no fuera tan soberbia y no escatiman puteadas contra ella si se trata de Randazzo. El candidato que, de presidente o nada, terminó yendo por un puesto de senador y cuando no podía ganar como senador, siguió hundiendo al PJ bonaerense en la peor de las derrotas que ha tenido en su historia. Pero de eso no hablan. A esos no les piden autocrítica, ¿no? ¿Por qué no le piden autocrítica a Randazzo? Raro. Entonces, si estos son nuestros intelectuales, déjame con el peón de albañil que sabe que ni Massa, ni Bossio, ni Randazzo le garantizan el peronismo. Es más, déjame con los que ni siquiera se preguntan si son peronistas o no. Prefiero mil veces a los que sin haber leído un discurso de Perón saben que Cristina es lo más peronista que hubo en este país desde el primer gobierno de Perón a la fecha. Y métanse sus libros, sus revistas enjaezadas con palabras jactanciosas y sus charlas de debate donde les quepan. Nada de lo que sucedió el domingo pasado estaba fuera de lo previsto. Nada. Excepto la elección de Alberto Rodríguez A., que dio el batacazo dando vuelta a una elección que todos daban por perdida y terminó sacándole 13 puntos a los fundamentalistas cambiemitas. Y Berna, que la dio vuelta por unos centavitos. Todo lo demás se sabía que iba a pasar. Entonces, ¿de dónde sale ese espíritu derrotista con el que el lunes andaban todos llorando en redes y radios? ¿Lloraban porque creían que los randacistas financiados por Vidal iban a votar a Cristina y no lo hicieron? ¿O lloraban porque prefieren hacerse los compungidos, ya que es menos deshonroso para ellos que decir me equivoqué? El deporte nacional es pegarle a Cristina, gane o pierda, les da lo mismo, no importa por qué. Los cambiemitas han convencido a los nuestros de que ella es mala, mala, mala, y debe ser retirada de la oferta política. Pero no vi a ninguno cuestionar a los del movimiento Evita que acompañaron a Randazzo porque votaron contra Jorge Tayana. Parece que el peronómetro les anda un poquito mal, les vino fallado. ¿Qué pasa? El martes, en el Congreso se hacía un show mediático desaforando a un diputado nacional que ni siquiera estaba procesado en la causa que le imputaban. Y que si allí hubo delito, comprometía seriamente a dos funcionarios del PRO. Al ministro de Energía, Aranguren, que tendría que haber actuado como coimeador, y a María Fernanda Inza, hoy secretaria legal y técnica de María Eugenia Vidal, que avaló esos contratos con su firma. La verdad es que yo esperaba ver a nuestros diputados diciendo esto en el recinto. ¿De qué tuvieron miedo? ¿Que dijeran que si lo defendían ustedes también eran corruptos? ¿Acaso no lo dicen igual? ¿No trataron de mafioso a Recalde por ser abogado laboralista? ¿Qué tenían que perder? Y no hablo de defender a Devido, ¿eh? Era la oportunidad histórica de decir en el recinto y que quede grabado para la historia que la patria contratista es la corrupción. Era la oportunidad de volver a pedir la revisión de toda la obra pública, no solo la de Cristina, también la de Macri. Y así también sentar las bases para evitar la privatización de Vialidad Nacional, que implica darles para siempre el control del país a la patria contratista. Pero no, fue más cómodo hacer una conferencia de prensa, poner dos frasecitas hechas, tres pucheritos a cámara y listo. Ahora que yo no sé si debido a eso no es corrupto. Pero si es corrupto, alguien lo corrompió. Quiero los reflectores ahí. Quiero saber quiénes son los empresarios involucrados en todas y cada una de las denuncias. Quiero que la Cámara Argentina de la Construcción y la Sociedad Rural dejen de estigmatizar al campo nacional y popular cuando todos sabemos perfectamente que si un funcionario cobra una coima es porque el privado se la pagó. y ese debe ser tu eje de debate. No si Lipovetsky masca chicle mientras hablas, o si Carrió habla con Dios. La verdad, me importa un carajo con quién dice hablar la ex fiscal de la dictadura. Me interesa más lo que no dice Carrió sobre la embajada que la financia, y de eso tenemos que hablar. Si te van a correr con la corrupción, entonces correlos vos a ellos, porque son corruptos. ¿O acaso sos un bicho bolita que se esconde al primer roce? ¿Sos político o sos un burócrata más? El lunes por la mañana, en horas previas a que el Congreso se realizara este festín de crápulas, Aval Escusa Medina, Miguel Pichetto, Federico Pinedo, estuvieron en un desayuno que, por cierto, era bastante berreta, brindado por la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina, FEPESNA, para los amigos, donde Jaime Durán Barba les dio una charla. Acababa de cerrar las urnas y estos tipos ya estaban con Jaime Durán Barba. Pensalo. Espero que además les hayan agradecido con algo más que ese desayuno miserable, porque sinceramente da bastante bronca. Pero en ese lugar también estuvo el embajador de Gran Bretaña. Y por lo que se aprecia en la foto, Pichetto al darle la mano tuvo un orgasmo cósmico. No sé cómo no se desmayó de la emoción. Pero tal vez comprenderías mejor la bronca que me produce cuando te enteres que este lunes 30 de octubre Gran Bretaña hará pruebas militares en tus Islas Malvinas y lanzará misiles Rapier apuntando hacia nuestra costa. ¿Esos son los compañeros que algunos de nuestros intelectuales quieren que estén de nuestro lado? ¿Cómo estarían de nuestro lado? ¿Quieren unirse? ¿En serio? Entonces, déjame con los excombatientes, con los que dieron la vida en Malvinas y con los que defienden nuestra soberanía, mientras vos te das la mano con los amigos de Astiz, que se cagó en las patas cuando desembarcaron los ingleses en las Georgias, pero torturaba monjas y las tiraba al mar por zurditas. Si esos son tus valores, te quiero lo más lejos posible. Y hay otra categoría de los nuestros que me preocupa y mucho. Los que oyen, pero no escuchan. Son los que hacen remeras y memes con yegua puta y montonera, luego de que Cristina dijera que le habían dicho esos insultos. ¿Hay alguien que piense 2 segundos en eso? ¿Y que se le pueda ocurrir que usar los insultos de tu enemigo como bandera le hace algún daño al enemigo? Son los que, cuando Leandro Santoro, milagrosamente en 10 minutos de televisión, logra exponer muchas de las crapulencias y obscenidades de este gobierno macrista, se quedan comentando, jeje, ¿viste la cara de Cáceres? ¡Ja! No supo qué contestar, lo mató, sí, lo hizo bolsa, ¿viste? Y pasan 20 minutos hablando de que Cáceres quedó como un boludo, posicionando así a Cáceres, al que nadie conoce y efectivamente es un boludo. Pero es de ellos. En esos 10 minutos gloriosos donde Santoro, y acá voy a parafrasear a Víctor Hugo Morales, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, como un barrilete cósmico, dejan el camino a tanto bardero amarillo y vos, en lugar de gritar el gol del siglo, te ponés a hablar de la cara que puso el que le alcanza las pelotas a ellos. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos enredaron tanto en su discurso fundamentalista que ya no podemos distinguir lo importante de lo anecdótico. Nos quejamos de que la gente los vota engañada por los medios y somos nosotros los que corremos detrás de la agenda de los medios todo el tiempo, reafirmándola, gozándola, imponiéndola. No me molestó tanto el bardeo amarillo del lunes. La verdad, no. Me enoja mucho más el derrotismo estúpido de los nuestros. El tango fatal, esa puñalada trapera que hiere sumándose al festín de los buitres. Me molestan los propios diciendo la única salida es Ezeiza. Deja de repetir boludeces, Luis. ¿O te crees que el diseño del plan Minerva que desarrolló el Pentágono en Estados Unidos es solo para nosotros? Asómate al mundo y mirá los asesinatos de aborígenes en Latinoamérica, el nazismo resurgiendo en Europa, las supuestas revoluciones terroristas de Medio Oriente. ¿A dónde vas a ir? a juntar kiwis a Australia, a matar palestinos para Netanyahu, a limpiar baños a Sudáfrica. Luis, calmate. La única salida de los pueblos es luchar con inteligencia para que no les roben el alma. Y si perdiste la brújula, salí a buscarla. Tenemos demasiados filósofos y sociólogos, pero la verdad, tenemos menos calle que Venecia. Hay que mirar lo que hace el enemigo, cómo actúa, por dónde te entra. Mientras nosotros vamos a pintar escuelas a las villas para pibes que no votan, ellos coparon los centros evangelistas en los lugares más pobres. Predican la New Age en las clases medias y hablan de las mascotas y de lo bien que podés estar si vos mismo te autoproporcionás todo lo que necesitás. Desde hace unos años, además, están imponiendo los cursos de liderazgo, así los llaman. Y esos cursos son un canto al individualismo. Es el egoísmo puro. Empezó en los 80, no vayas a creer que esto es nuevo, empezó en los 80 ya con el libro de Wayne Dyer que se llamaba Tus zonas erróneas. Era el anticristo ese libro. Bueno, lo han ido aplicando con distintos nombres, que la vida sana, que salí a correr, que no pienses en nada, no uses la neurona. Es más, andá por cualquier calle de acá, de este barrio, que es un barrio comercial, y vas a encontrar remeras que el otro día me dieron ganas de romper la vidriera. Una remera que decía, pensá menos. ¿Qué les pasa? En los cursos estos de liderazgo, lo que hacen es dividir para reinar. Es más viejo que andar a pie. Y además te cobran por eso. Hacen plata con eso. El primer curso es más o menos económico. El segundo nivel te cuesta un poquito pagarlo, pero el meloneo es tal que van y lo pagan, como sea, con tarjeta. Conozco gente que está haciendo bombones para juntar la plata y pagarse el segundo nivel del curso de liderazgo. El tercer nivel, en cambio, es el de los verdaderos líderes. Porque ese es el más caro. Si llegás ahí, si pagás ese curso, vos sos uno de los pocos elegidos. Y así, entrenan a la gente en que sí se puede, lo vamos logrando juntos, en equipo, zaraza, zaraza, biribi, biribi. Y si alguna vez les reclamás que el curso no te sirvió, que no te hiciste millonario como Macri, dirán que es tu culpa por no aprender a interpretar los valores de la meritocracia o porque te faltó el tercer nivel. Nosotros les damos de comer a los pobres que ellos generan, mientras ellos convencen a esos pobres de que sí se puede vivir mejor, aunque no les dicen cómo. Y nunca les hablarán de derechos, porque siempre les dicen, hay que sacrificarse. El trabajo los hará libres, como decía el cartel de Auschwitz. Y así los votan para meter a los diputados que harán la reforma laboral que los obligará a trabajar 12 horas al precio de 8. Y sin derechos, sin estabilidad, sin sindicatos. Nosotros les hablamos de deuda externa, algo que nadie que sea laburante puede ni siquiera imaginar en volumen de guita. ¿Cuántas veces viste vos más de 10 lucas todas juntas? Bueno, imagínate que alguien se tiene que imaginar 10.000 millones. Imposible. Ellos les dicen que este sacrificio que hoy hacen es para que mañana todos estemos mejor. Y la verdad es que a nadie le interesa que le estén todo el día tirando pálidas y problemas de los que ni siquiera tienen noción. ¿O nunca te fastidiaste con ese conocido que se la pasa hablando de sus problemas y no te escucha? Tenemos delante a la hidra de las siete cabezas, con la suma de todo el poder público y que ha estado trabajando entre los nuestros de manera subrepticia y permanente. Es hora de encontrar la brújula y de ponerse a caminar sabiendo cuál es nuestro sur, porque a los tibios los vomita Dios, pero antes serán el alimento de la hidra. Thank you. deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Gente, comenzamos una vez más, ya empezamos en realidad, como siempre, con el editorial de Débora, en una nueva edición de La Hora Sin Sombra, como todos los sábados, aquí en nuestra querida FM La Boca, con Malu en la operación técnica y puesta en el aire. Estamos Débora, Gustavo, Marcelo, y ya tenemos aquí, sentado entre nosotros, a nuestro invitado que nos va a acompañar hoy, una vez más, el amigo, ya no vamos a dar todos los títulos, Carlos Caramelo está con nosotros. Un aplauso para Carlos. Un aplauso para Carlos. Buen día, quiero dejar sentado porque advertí que yo soy un cobarde. ¿Por qué? Porque, a ver, la historia es así. Cuando yo era chico, los ídolos, digamos, los héroes, eran todos como, a ver, ¿quién te podría decir? O como Humphrey Bogart, que era un tipo pintón, duro, malevo, digamos. o como Warren Beatty, que era precioso, digamos. Y la verdad que cuando vos sos, o sea, los tipos eran todos altos, rubio, de ojos verdes, yo era petizo, molocho, narigón, ojos castaños, no me ayuda. ¿Quién me salvó a mí la vida? ¿Quién? Dustin Hoffman, boludo. Cuando apareció Hoffman, yo dije, acá se puede ganar todavía, todavía se puede ganar. Ahora, Hoffman nunca hizo de valiente, siempre hizo de cobarde. Sí, sí. Entonces dijo, ¿qué es un negocio? O de enfermo. No, enfermo. Sí, o de, digamos, sensible, ya que estábamos claro. hablando claro, de esto, qué, ¿no? Qué y yo dije, acá la jugada es cobarde, sensible, ¿viste? La victimización. Si me mirás feo, me pongo a llorar. Claro, bueno, te vamos a mirar bien, tranquilo, no te vamos a maltratar. No importa, pero digo... La nueva época de Vidal, ¿no? Sí. El vidalismo, digamos. La sensibilidad, el llanto. Acá. Estábamos bien. Eso se llama en términos de comunicación la gramática del ruego. Ajá. Hay una gramática de rogación permanente que tiene que ver con esto a lo que refería Débora en su editorial. Digo, esta cosa pentecostal, claro. Pero además ellos lo están poniendo en la lógica del catolicismo. Te digo por qué. Mauricio ha empezado a decirle María solamente. Sí, tal cual. Amáquense, porque cuando termine 2010, o sea, cuando estemos por votar en 2019, digo, cuando uno vaya a ver a la Virgen en la provincia de Buenos Aires, no va a ir a Luján, va a ir a La Plata, ¿viste? Va a estar en La Plata, ¿viste? Es interesante porque no es la primera vez que lo escuchamos. El otro día estuvimos conversando con Larry Levy y también planteaba esta cuestión del el discurso religioso, el montaje del líder carismático hacia una simbología, o recordaba un caso de muy famoso de la década del 70, Jim Jones en Guyana. Sí, pero ahí hay una... A ver, ahí hay una vincularse, un conectarse con el mundo espiritual en términos de Dios o de como quieras que sea, Alá, Mahoma. En este caso es la gramática del ruego político. Ella nunca dice más que manos en el pecho, cruzadas además, las manos sobre el pecho. Dice, yo le pido, decía, hija de puta, yo le pido a Cristina que aparezca en la campaña. Cristina estaba recorriendo, esto fue en Las PASO. Sí, sí, sí. Digo, sí. Le ponían al lado a una imitadora o a un imitador de Cristina que hacía de la vieja Cristina, no de la Cristina que recorría en ese momento con un discurso dos octavas más abajo, ¿no? Le ponía ese. Y ella decía, manos en el pecho y cara angelical, yo le pido a Cristina que aparezca en la campaña. Digo, tenés que contar, yo le hubiera pedido a este muchacho Bullrich que apareciera en la campaña, pero ella te decía no. Claro. Digo, pero vos fijate cómo funciona toda esa lógica, porque es una lógica rogatoria, pero en términos de política, no es una lógica rogatoria en términos religiosos. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan que uno de los primeros actos de Mauricio Macri como jefe de gobierno era haber traído a Palau, que era un evangelista, un pastor electrónico, que por ahí ahora no es tan conocido, pero en ese momento andaba, pisaba fuerte. En realidad, en ese momento había pisado fuerte en Latinoamérica. Y él lo trae y lo pone en la 9 de julio con un discurso, obviamente, evangelista. Y la gente deliraba. ¿Y deliraba por qué? Porque todos los evangelistas habían ido a ver a Palau, porque era un tipo muy conocido. En las radios lo pasaban todo el tiempo. En esas radios que interferían la señal de la FM. Claro. Que no eran legales. Quiero decirte que, si mal no recuerdo, Palau terminó mal en una denuncia. ¿Sí? En una denuncia por corrupción, y por corrupción, digo, por corrupción ligada a menores, sí. Por corrupción, digo. La juntaba con Palau. Sí, la juntaba con Palau. Y así. Es una lógica que yo nunca pude terminar de entender. O sea, sé cómo se financian. ¿Por qué la gente termina donándole sus bienes a esas iglesias? Porque dicen que van a estar mejor. Te lo digo, me lo dijo a mí un remisero, que estaban las 10 de última, esto era en el 2000, 2001, por ahí. estaban las 10 de última, había perdido su casa, su esposa lo había abandonado, uno de sus hijos estaba preso por drogas y no sé qué más, y el tipo me hablaba de la fe en Dios. Yo le digo, discúlpeme, pero no entiendo cómo usted puede creer que alguien hablándole a un micrófono va a hacer que su vida mejore. Porque vos tenés que tener fe, me decía. Y bueno, yo en las épocas de crisis, la religión y el escolazo crece. ¿Y qué va a haber? ¿Y qué va a haber? ¿Y qué va a haber con este plan económico? Crisis. ¿Sí? Entonces este discurso les va a aprender. Va a haber. Está viendo, pero va a ser mucho peor. Sí, lo que pasa es que esta crisis, yo tengo un muy mal diagnóstico para el final de esta crisis. Lo vengo diciendo. El otro día nos acordábamos con mis compañeros de Amartya que yo empecé la relación con ellos, que son todos chicos muy jóvenes, la verdad, en el 9 de enero o el 9 de enero, el 10 de enero de 2016, me sacaron al aire por el tema. Yo había sido el interventor del Dorrego, y lo primero que hace Macri, preanunciando esta cosa de que quiere deshistorizar la política, lo primero que hace Macri es cerrar el Dorrego con un decreto que dice que lo hace en nombre de la pluralidad. Sí. Entonces los chicos me sacaron para hablar de eso y terminamos hablando del gobierno, y yo les advertí que este era un gobierno violento y que venía por un... y que no se iba a ir con un muerto. Una gran discusión que yo tengo con mi querido amigo Aníbal Fernández, en un momento en donde él me dice, no resisten un muerto. ¿Cómo que no? Y mírenlo, claro, ya está. Santiago Maldonado. Ya está. Bueno, pero esto me lo dice Aníbal hace... Claro, hace años. Hace un tiempito. Digamos, un año. Y no solamente mi diagnóstico, por eso digo, yo tengo un muy mal diagnóstico, no solamente resisten un muerto. La manera de fidelizar a una parte de la sociedad y hacer entrar en el terror a la otra parte va a ser matar 100 pibes. Exacto. No uno. 100. Bueno, acordate que empezaron el gobierno matando a 43 gendarmes. Bueno, pero está bien, eso fue un accidente. Ahora los van a matar como lo mataron a Maldonado, digo. Claro. Los van a correr por la calle y les van a pegar un tiro. Bueno, ¿qué pasó con la marcha del 1 de septiembre? Sí. Fíjate cómo los ahora los embargan. O sea, gente que no estuvo en la plaza termina presa, ahora judicializada y embargada de 1 a 5 millones de pesos. Por resistencia a la autoridad. Por resistencia a la autoridad, gente que estuvo comiendo en una pizzería a 5 cuadras. Por resistencia a la autoridad, a una autoridad que estaba sin identificación, que fueron los que promovieron el coso, después se pusieron los chalecos y salieron a cazar. Sí, quiero remarcar esto de la fidelidad del votante de Macri a esta violencia institucionalizada que estamos viendo. Y es el caso Milagro Sala, que antes, o sea, no le había ido tan bien en las PASO. O sea, si uno mira el mapa de las PASO anterior a cómo se le da las elecciones en Jujuy y cómo es el mapa posterior a la elección que realmente termina venciendo Gerardo Morales, y cómo hay una relación directa entre la vuelta a encarcelar a Milagro Sala para fidelizar todo eso, porque aparentemente con esto de que la comisión la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da como una muestra de debilidad, entonces el tipo dobla la apuesta, se carga de nuevo el Estado de Derecho una vez más y la encarcela, y eso fideliza, ¿no? Y termina encarcelándola y le sirve hasta electoralmente. Igual no sé si primero quiero que me cuenten los votos, yo quiero ver que alguien audite el software con el que cargaron los votos. Porque yo no puedo creer, y esto te lo voy a preguntar, ya que vos tuviste algo que ver con el tema de, por lo menos, el control de los votos y en la zona de Pilar, creo que estaba trabajando. Ah, sí, estuvimos trabajando. Se vieron muchas... ¿irregularidades? Chanchullos, ¿no? En las PASO, pero ahora, a pesar de que en las redes se publicaron que habían puesto actas que no eran y qué sé yo, después no pasó nada. Y no hay ni una denuncia de que hubiera habido fraude con un juez amigo de el juez electoral, que en realidad es un juez penal. Bueno, ya sabemos todas las... Que ni siquiera está ratificado en su puesto. Estás hablando del juez Culota, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, que todavía no está ratificado en su puesto. Y que es el que había dado la orden de allanamiento donde terminan matando a la Uchón Viale. Pero bueno, son detalles. Exacto. Lo concreto es que, si les parece bien, vamos a... No, esperá que me conteste. Pará. Vamos a decirle a la gente, porque... Ah, sí, sí. O sea, sí, ya que lo trajo, que lo disfrute. Estamos hablando de las medialunas. Claro. Vamos a decirle a la gente que puede comunicarse con nosotros mandándonos mensajes al 5765-2768 a través del WhatsApp o SMS. Pueden comunicarse también a través del Facebook, a la Hora Sin Sombra. Pueden comunicarse a través del Twitter, que es @hora-sin-sombra. No pudimos encontrar uno más difícil, así que bueno, hicimos lo posible. Y naturalmente a los twitters personales de Débora y de Gustavo. Nos acompaña hoy Carlos Caramelo. Nosotros vamos también a... También me pueden escribir a mí, ¿eh? Ah, por supuesto. Carlos Caramelo Cumpa. Caramelo Cumpa. Caramelo Cumpa. Ahora lo voy a retuitear yo con las fotos. Exacto. Así para... la gente se empieza a comunicar con nosotros. Nos vamos a quedar como todos los sábados hasta la una, si están escuchando la repe, el domingo hasta que se acabe el fin de semana. La pregunta entonces que usted, señora, había formulado es... La pregunta es, ¿no hubo esta vez ninguna situación de fraude, de intento de sumarse más votos como había pasado con las PASO? Yo no podría afirmar que no hubo. Lo que digo es que en este caso las elecciones fueron mejor controladas por la Unión... Ciudadana. La Unidad Ciudadana. Lo que, a ver, tres cosas, Débora. Tema uno, si vos ganás bien una elección, no hay Dios que te voltee una urna. Digo, cuando vos estás ganando por 10 puntos, por 12 puntos, digo, deja que te volteen las urnas, que te cambien una planilla, digo, 12 puntos. Como la de Rodríguez, ponele. Claro. Imposible. No volvé, digo, perdiste por 20, ganás por 12, ya está, no hay forma. Tema dos. Lo único que se pudo detectar es esto que vos planteás, que eran en realidad las planillas para presidente de mesa que se las distribuyeron a los pibes de... Bueno, todas las mesas que detectaron eso y estuvo en las redes todo el día, lo que hicieron fue... Nosotros o bien le prestábamos una planilla de las que teníamos para fiscales, las fotocopiaban y se llenaban esas planillas, o bien tachaban como indicó Graciana por la red, tachaban y hacían nada. Con lo que, digo, difícilmente pueden haber metido. No aparecieron, o por lo menos no hay denuncias, hasta donde yo sé. Mi querida compañera Teresa García estaba hasta la mano con eso, digo, pero no tengo ni una denuncia de que haya entrado planilla en donde ellos tenían 200 y nosotros teníamos cero. Claro. Que esto es... Que lo que pasó en las... Claro, que esto es lo que pasó en las PASO. Tercero. Voy a entrar en una vieja vuelta peronista. Las elecciones se ganan en las urnas. Tenés que cuidarlas, tenés que manejarlas, tenés que tratarlas bien. Digo, si nosotros no podemos comprometer cantidad de cuadros formados, digo, para que eso ocurra, si tenemos los votos y no tenemos los fiscales, es lo mismo que Mongo. Entonces, a mí estas denuncias... Posteriores, yo hablé con gente del colegio electoral ahí en la provincia de Buenos Aires, nada, de la Cámara Electoral, compañeras que hace 40 años ni siquiera son abogadas y saben más de esto que el propio Culota. Que te decía, en las PASO te decían, las planillas son un desastre, las llenaron con el codo, firmaron una planilla y se fueron a tomar birra. Digo, estas cosas no pueden pasar. En ese sentido... Yo lamento decirlo públicamente, son más profesionales que nosotros. Tienen la vaca mejor atada. Y además, son ordenados. Y nosotros, como dijo Borges... Que era re peronista. No. Como dijo Borges, digo, somos impredecibles, somos incorrectos. Yo he visto esto de las planillas cuando empieza... Yo fui fiscal y cuando empiezan... Cuando se empieza a correr la voz, yo he visto la de Cambiemos cambiar en todas las mesas, fue a cambiarlas, o sea, en la cara de todos. Sí, no, claro. Esto lo vi yo, no me lo contó nadie. Yo fui como la tipa venía con la carpetita y le cambiaba la planilla ahí, sacando la que estaba mal. La que decía para... Sí. Yo fui, después cuando entramos, lo primero que dije es, vos mostrame la planilla, ajá, todos, porque... La de Cambiemos fiscalizaba, no solo para Cambiemos, sino que también para Randazzo. Porque esto lo vi yo. Sí, no me lo contó nadie. Pero además, en el recuento de votos de la primera vuelta, o sea, de las PASO, los pibes de Randazzo fueron un día a la Cámara Electoral, al recuento. Al segundo le dieron las planillas a los tipos de... Sí, se fueron. De Cambiemos y se fueron. Digo, me llamaron a mí, me dijeron, mira, pasa esto. ¿Qué vas a hacer? Es así. Pero eso, a ver, yo también... Y después cortamos y seguimos. Digo, lo escribí, lo dije con todas las letras, es muy evidente. Digo, si hay peronistas que todavía creen que uno se puede abrazar con Massa, digo, ir a los programas de TN como el chino Navarro. El chino Navarro en TN es un callo plantal para Joaquín Morales Solá, porque no hay nada que Joaquín Morales Solá deteste más que los dirigentes como el chino Navarro. Y sin embargo se tratan como si fueran novios, boludo. Es una cosa. Entonces, si los peronistas no terminan de entender, digo, cuál es la naturaleza, si todavía nosotros tenemos que seguir escuchando que Urtubey dice el peronismo tiene que resolver sus cuestiones, pero sin Cristina. Urtubey que perdió. Pero que además de que perdió, después de perder, renunció al peronismo y sí. Te explica desde afuera lo que es el peronismo. Sí. Además, Urtubey, que es menos peronista que Álvaro Sogaray. Ahora, yo tengo un par de preguntas que tienen que ver más con algunos compañeros que por ahí se quedaron un poco dolidos, como escuchamos en estos días alguna editorial de Luis D'Elía, que él decía que cree que por ahí Unidad Ciudadana se está acercando más a una socialdemocracia que al peronismo. ¿Vos considerás eso? ¿Crees que puede tener algo de razón? ¿Crees que hay un rumbo que por ahí se puede llegar a perder en esta idea de, bueno, metamos a todos y vemos qué pasa? No. Yo entiendo que Luis se pueda sentir dolido. Entiendo perfectamente, además, que Luis se pueda sentir dolido. ¿Cómo se deben sentir dolidos muchos más dirigentes? Porque Luis no fue el único, ¿eh? Exacto, sí. Digo, lo que pasa es que hay algunos que, digo, que lo expresan, Y otros que se toman un avión y se van a España para no estar presenciando esto que les duele. Exacto. Pero yo puedo entender muy bien esos dolores. Ahora, de ahí a una socialdemocracia, más con lo que es la socialdemocracia, en lo que se ha convertido la socialdemocracia hoy, es muy difícil. La socialdemocracia es el PJ hoy. No, peor, es peor que el PJ. No, sí, la socialdemocracia hoy es el radicalismo que arregló con... Sí, tal cual. Con Cambiemos. Ese, digo, que arregló con... Eso, sí, ese, pero miralo que van camino a eso, ¿eh? No, pero, a ver... Pero todavía no. No, y además, ¿sabes por qué te digo que no? Porque incluso yo lo percibo en estos compañeros que están dolidos, que te dicen, viejos dirigentes, que te dicen, Cristina... se quiere fagocitar al peronismo, Cristina quiere destruir al peronismo. Y es lo que hablábamos un poco mientras estaba Débora al aire. El peronismo es una construcción política popular nacida a la luz de valores que no existen más. Chicos, no existen más los valores constitutivos del peronismo. Perón construye toda su filosofía en términos de las organizaciones, él lo dice con toda claridad. Y esas organizaciones, de todas esas organizaciones que fueron las organizaciones libres del pueblo, discurso del 49 en el Congreso Mundial de Filosofía en la ciudad de Mendoza, de todas esas organizaciones, la que prioriza es las organizaciones sindicales. Miren dónde están las organizaciones sindicales hoy. Hoy no son aliadas del pueblo, precisamente. Hoy no son organizaciones. Los trabajadores no se reconocen en sus sindicatos. Los trabajadores en general. Claro. En este momento, los chicos me decían, bueno, sí, Palazzo. Sí, Palazzo es un gran dirigente. A mí te digo que de verdad me parte el corazón. Digo que un hombre que viene de el radicalismo sea hoy quizá uno de los dirigentes más combativos del sindicalismo. Pero la verdad es que si vos vas a hablar con los bancarios y los bancarios pudieran evitar esta cosa de dejar una parte de su sueldo en la organización, y lo harían. Porque esto tiene que ver con la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación de la sociedad? Perón tenía una masa para conducir. Él lo dice con toda claridad en su primer discurso. Yo cuando llegué, dice, me encontré con un pueblo desorganizado. No dice me encontré con la pesada herencia, claro, ni me encontré con un país en llamas. No, me encontré con un pueblo desorganizado. Y se dio a construir organizaciones. La forma de rompernos, no en la Argentina, a nivel mundial, es fragmentar. Todas las estrategias publicitarias, todas las estrategias de penetración cultural, todo está destinado a fragmentar. ¿Qué es la fragmentación? La ausencia de lugares en donde el individuo se puede reconocer con otros individuos. Digo, cuando el sujeto social no tiene un sujeto no tiene otro sujeto con el que colectivo compartir o disentir, pero en un espacio propio, empieza a ser él y su circunstancia. Por eso, digo, a ver, parece una broma, pero ¿qué es hoy el sujeto social o el individuo, digamos, sino el hombre que está solo y espera? Digo, que claro, que Scalabrini vuelva a tener vigencia. Sí, Scalabrini, Jaureche. ¿Qué no hay? Vuelven a tener. No hay Scalabrini. Claro. No, claro. No hay Scalabrini, ni Jaureche, ni ninguno de esos. Claro, en cualquier momento, si lo hubiera. En cualquier momento, Scanning. No, y si lo hubiera, muchachos, y si lo hubiera, tendría que hacer o dar charlas de TEDx. Sí. Digo, sí. Porque nadie aguanta. Vos me comentabas, y yo te agradezco, una nota que publicaron mis amigos de Amarte ayer sobre la corrupción. Digo, a mí me extraña que haya tanta gente que la haya leído, porque la verdad es que toda la tendencia es a no leer ni siquiera la cosa que dice damas y caballeros en los baños. Si no pones la imagen, la gente entra en cualquiera. No te rías, no, es así. No se puede discernir la diferencia entre tira y empuje. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Por eso ellos, muy astutamente, saben que el título de la nota, no importa lo que diga la nota, mientras tenga una foto que más o menos tenga que ver con el título, ya está. Con eso ellos hacen campaña. Es más que eso. Sí. Hoy más que el título importa El zócalo televisivo. Sí, invertí un montón de plata en eso. Pero es que es así, Gustavo, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos te sentás en un bar, que todos tienen TN. Porque es gratis. Y yo todo, sí, ya sé que es gratis, le dan el televisor, se compran, ¿sí? Todo lo va a ser gratis el fútbol, además. Exacto. Para los bares. Digo, yo me siento y le digo a las pibas que te atienden, viste, que son casi todas chicas ahora, si hay TN no hay propina. Las pibas dicen, ¿qué quiere que le haga? Claro. Pero digo, está el televisor está sin sonido, naturalmente, porque vos estás hablando en el bar. ¿Qué tenés? La imagen y el zócalo. Uh-huh. Y tenés un tipo así hablando que te dice abajo, el corrupto de debido, ya está. Vale. Ya sí. Te quedó. Por eso le voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi bar favorito, a La Ochava, en Alsina y Combate de los Pozos, que nunca tiene un televisor viejo, se la recontrabancan con crónica y música. Como seguramente vamos a ir a un corte, yo quiero saludar a alguien, a Martín de Mega Cooper, que me dijo que nos iba a estar escuchando, porque no sabía que en esta misma cuadra había una radio. Ajá. Entonces le dije que le iba a mandar saludos. Muy bien. Si quiere publicitar, Martín. Sí, por supuesto. Bienvenido. Estamos dispuestos, no hay ningún problema. Usted sabe que nosotros estamos dispuestos a todo. Urtubey dice que hay que discutir el peronismo sin Cristina. Nosotros no vamos a opinar sobre eso, pero vamos a escuchar un tema. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y hacíamos

un minuto de llegar a la hora sin sombra exactamente, a las 12 del mediodía de este sábado. Seguimos acompañándolos aquí a través de FM La Boca, 90.1. Nos escuchan en la vieja y querida Espica. Si no, lo hacen a través de internet en fmlaboca.com.ar y a través de diferentes medios electrónicos, porque... ¿Qué? No, siga. No, porque ya seguramente debe estar recortado y subido a Radio Cut el editorial. Como siempre, la gente que produce por nosotros, muy buena gente amiga que se toma el trabajo de difundir el laburo que hacemos. Algún día le vamos a pagar. Sí. Sí, no sé cómo, pero bueno, señor de Mega Cooper ya sabe. Estaba pensando, la Espica, sí, tenía FM. No me engaño. La Espica FM. Por eso, AM. No había FM. FM. En esa época, lo más pintado de todo eso era este sistema de onda corta por la que escuchabas Radio Moscú, por ejemplo. Claro, me acuerdo de Tonomax 7 Mares. Claro, Radio Moscú. Yo nunca entendí para qué escuchabas Radio Moscú, porque además Radio Moscú hablaba en ruso. Claro, no, no entendía nada. No, porque había una versión para Latinoamérica de Radio Moscú, no eran tan... Radio Nacional sigue conservando... Radio Nacional sigue conservando el servicio de onda corta al exterior, gracias a la defensa que hizo de ese servicio uno de los Corol, Alejandro, que labura en Radio Nacional, y la verdad que la peleó para que siga existiendo de la versión de los noticieros, de los noticieros en todos los idiomas que Radio Nacional ofrecía, y lo está manejando él. Ajá. Así que es un tipo que sabe mucho de radio aficionado, por eso. Sí, de todas maneras no han podido revertir la pésima imagen que tiene el gobierno de Menem en el exterior. Es la misma. Yo digo que no es lo mismo, ¿sabes qué? Más política en el gobierno de Menem. Exactamente. Había mucha más política, digo. Yo lo digo con conocimiento de causa desde adentro. Ustedes todos saben, porque está en mi currículum, en la página. Yo fui funcionario, fui un funcionario, entre comillas, destacado. Yo fui subsecretario de Estado, en el gobierno de Menem en los últimos 4 años. Y en los últimos 2 años, la verdad que estuve bastante cerca de Carlos Menem. Lo veía bastante a menudo, era invitado a sus cumpleaños. Nunca me pidió que firmara nada que estaba en contra de mi voluntad, ni nada que... Es un tipo que respetó la política siempre. En un momento me hicieron una oferta tremenda, que era ir como candidato a intendente, candidato a intendente de La Plata por Luis Patti. Ay, Dios. Me la hizo Patti junto con otro funcionario muy destacado de la del entorno de Menem, y me dijeron, no, Carlos quiere. Y yo terminé de escuchar la propuesta y dije, entonces que me lo pida Carlos. Claro. Nunca, mirá que me podía llamar, me ha llamado por teléfono para preguntarme cosas y demás. Nunca. Una pregunta, Patti, ¿por qué partido fue? Patti fue por un partido propio. Claro, no era... No. Patti fue por un partido propio, a tal punto que el candidato de Patti, finalmente intendente de La Plata, fue Ratín. Antonio Ubaldo. Sí. No, fue por un partido propio. Fue por un partido propio con el que ganó, además, la intendencia de Escobar. Somos un país muy generoso, ¿eh? Demasiado generoso. Martín estuvo en la Cámara, fue diputado nacional. Es generoso que ustedes digan generoso. Somos un país muy pelotudo. Qué generoso. El negro Fontana Rosa, en el Congreso de la Lengua, define... con certeza lo que quiere decir pelotudo en la Argentina, y por eso dice que no hay ningún término que pueda ser utilizado como... Y la verdad es que somos un país poblado de pelotudos. ¿Sabés qué? ¿Tenés idea de cómo fue que se empezó con esa... con boludo y pelotudo? ¿Cómo fue que esas palabras pasaron a ser el tonto? No, la verdad que no lo sé. No. A mí me contaron una, vamos a ver si es cierta, habrá que confirmarlo. Seguramente lo que yo sé la aposta. Era que... cuando en la guerra de independencia se armó el ejército con lo que había, y lo que había era la gente que estaba acá, obviamente, indígenas, gauchos que andaban por ahí, algunos negros. Entonces mandaban una vanguardia con pelotas y con bolas, o sea, pelotas más grandes de barro y bolas de barro para tirarle a la caballería de los realistas. Mm. Obviamente eran los primeros en morir. Claro, estaba. O sea, las pelotas se lanzaban contra el pecho del caballo para que el caballo cayera y así poder coparle el caballo y quedarse, ¿no? Entonces, ese era el término. Ahora fíjate cómo lo dan vuelta, porque si vos querés, eran los más heroicos también. Sí, sí, pero eran los primeros en morir. Pero eran los primeros en morir. Y sí, eso... Cosa que ahora no ocurre, son ahora los nadie, últimos en morir. Exactamente. Bueno, ahora estarían en la retaguardia. No, están en la retaguardia, además. Y están en la retaguardia de la peor manera. ¿Sabés por qué? Porque después, cuando se vuelven locos y no pueden soportar la situación, qué sé yo, te dicen, bueno, yo no sabía. Ay, sí, sí, sí. Sí. No sé, qué sé yo, ¿viste? Yo no me di cuenta, nadie me dijo. Sí. No, y lo que es peor... La culpa del otro. Sí, siempre. Sí, siempre la culpa del otro, es más fácil. Son todos iguales. Sí, sí, sí. Ahí empezamos el que se vayan todos y cosas. Yo tengo una bomba para tirar. ¿Evacuamos el edificio? Sí, y me gustaría que está muy complicado. Sí, no digan esa frase. No digan esas cosas. Hay palabras que no se pueden. Un explosivo. Viene Patricia Bullrich y te llega. En realidad me gustaría escuchar la opinión de Carlos. Un poco lo venimos hablando, pero me gustaría... que nuestros oyentes escuchen cuál es tu opinión de por qué la bronca con Cristina del peronismo, ni siquiera del gorilaje, porque es entendible, pero sí desde el interior, ¿no? ¿Cuál es para vos tu opinión sobre por qué se le tiene bronca a Cristina, por qué se le discute su liderazgo, conducción? Para mejor y para peor, digo, en los mejores casos y en los peores casos, yo creo que tiene que ver básicamente con la personalidad de Cristina. Y esto, en los peores casos, que son los únicos que a mí me interesan, porque nada, que una vecina mía la deteste porque tiene la misma edad que ella y está hecha mierda y Cristina es un sol, digo, es un problema de mi vecina. Claro, tal cual. Pero a mí me parece que estos pibes... Mira, hay una generación de dirigentes... Sí. Hoy, sin miedo, No, yo ya advertí que soy un cobarde. Hay una generación de dirigentes hoy en la Argentina que si los tirás desde su ego se matan. Por ejemplo, Urtubey. Urtubey se mata muere en el camino, viste que hay un momento... Sí. El pánico. No, y la anoxia. Te quedás sin aire, te morís en el camino. Sí. Pero aparte es muy alto el ego, desde el closet. Claro. Y él, está arriba. Y además hay un bastantes muchachos dentro de esa lógica que a mí me podrían resolver la vida, porque si yo los pudiera comprar por lo que valen y venderlos por lo que ellos creen que valen, haría una diferencia pero fenomenal. Y compras Levax después. No, ya con eso ya te alcanza, claro. Podés subvencionar compañeros también, si de última además es guita de la política, para la política. ¿No es así? Claro, eso dicen. Y debería ser así, los que se quedan con la guita de la política... Se supone que es para ser político. Entonces, a mí me parece que la cosa pasa por ahí. La doctora Kirchner es una vara muy alta para esta dirigencia, para toda nuestra dirigencia. Yo ayer decía, en una mesa de compañeros, que a mí me encantaría que esta dirigencia, sobre todo la nuestra, ¿no? Y no quiero decir la del peronismo, porque me parece que el peronismo hoy es parte constitutiva de otra cosa. Néstor, antes de morirse, decía muy a menudo, y yo lo tuve mucho tiempo en mi bio, con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede. ¿No? Ahora te dicen, con el kirchnerismo no alcanza, sin el kirchnerismo no se puede. Pero Néstor, que siempre sostuvo que nos decían kirchneristas para bajarnos el precio, decía con toda claridad, con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede. Veámoslo de esa manera. A mí me gustaría que hubiera una dirigencia en general que permitiera, o que nos permitiera, tenerla a Cristina en el lugar en donde sería, no solamente un lujo, sino además un lujo imprescindible. Que sería la de una Cristina operando como operan los secretarios de Estado en los Estados Unidos. Sí. En donde son un poco la representación del gobierno, otro poco la representación del país, cuadros políticos brillantes que además... construyen ideas, construyen escenarios políticos, construyen lugares en donde colocan al país. Yo no quiero ni pensar lo maravilloso que sería Cristina como una especie de representante plenipotenciaria itinerante. Uh-huh. Además, porque me parece que ella lo haría, a pesar de que uno a cierta edad ya no tiene muchas ganas de viajar, y esto se los puedo asegurar, lo haría con gusto y lo haría y nos haría quedar muy bien y demás. Pero ella misma te lo dice, y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Ella misma te lo dice, la verdad que yo no tenía ganas de estar acá. Y ella no quiere ir en 2019 y lo dice cada vez que puede. Pero porque, a ver, Débora, una señora con nieto, que está hecha, digo, que ha sido dos veces presidenta, que sabe lo que cuesta ser presidente. Si a Macri, que no trabaja de presidente, parece que lo hubiera agarrado, claro, lo hubiera agarrado el pack de los Pumas y lo hubiera pasado seis veces por encima, y cuando lo deja en el piso vienen los All Blacks que se le tiran encima. Se le tiran encima para hacer una montonera. Ahora le dicen de otra manera, en mi época de rugby le decíamos montonera. Sí, montonera. Digo, y no trabaja de presidente, y no está, y se toma vacaciones cada dos minutos, digo, esos son los costos. Entonces, yo, la verdad, en el lugar de ella, yo entiendo perfectamente que ella no quiere hacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién se lo dejas? Claro, ¿qué pasa si ella dice, sabes qué? Me tienen podrida todos, me tienen cansada, hagan lo que se les dé la gana, yo ya hice todo lo que tenía para hacer, chau. ¿Falló la construcción ahí? Lo puede hacer. Sentate y esperá porque lo puede hacer, porque hay un punto en donde te hinchas la bola. Y además hay un punto en donde, yo no creo que lo haga, pero hay un punto en donde también puedes negociar, hermano. Y bueno, che, bajen dos tonos con esta persecución judicial, déjenme vivir, no me rompan más las pelotas, no le rompan más las bolas a mis hijos, ni a mi familia. Y yo me voy a mi casa. Digo, yo me voy a mi casa y me llamo silencio. ¿Qué pasa si Cristina decide eso? Y la pregunta es, ¿por qué no lo va a decidir? ¿Por qué tenés que ser vos, o por qué tiene que ser ella, digamos, el pato de esta boda de cientos de miles de argentinos, Carlos, que se cagan en todo, se cagan en la hostia, además se cagan de canto para cagarse de todos lados? Claro, claro, ¿viste? Y ¿cuál es el motivo? Carlos, ¿vos te pensás que Macri va a negociar eso con Cristina? ¿Sabes qué? Macri se muere de amor. Que vos empezás que la va a dejar bajarse con lo que... Creo que lo dejarían, pero después tratarían de hundirlo. Que... No, claro, primero es ese. Claro. El problema es ese. El problema es ese, no, no se puede renegociar, claro, nada. Nada, nunca. Porque tiene menos código que Murabi. Sí. Todo el mundo me dice, pero si los códigos son de Murabi, porque no tenía código, por eso lo mandaba. Claro. Claro. Tiene menos código que Murabi antes de hacer los códigos. Claro. Pero no, la verdad que no se puede negociar nada. Y la verdad, también es una mirada, pero me parece que la tienen en donde quieren tenerla. Claro. Cristina está ahora donde ellos la necesitan. Exacto. En un 37 que puede oscilar entre 35 y 40, que no te alcanza todavía para consolidar absolutamente ninguna victoria, y que cuenta con un pueblo que está mirando para otro lado. Sí. Y cuenta, a ver, que este es el otro tema. No, pero tenemos el 60% de la gente. La izquierda no quiere negociar con nosotros. No quiso en el 55, no quiso en el 76. No quiere. Sí, no, yo no los cuento directamente. No quiere. Los 4 o 5 puntos de la izquierda... Son históricos. Llamala, no, pero además, llamala a esta chica Bregman, que todo el mundo dice es lo más lúcido que tiene la izquierda, pues yo la verdad que sí, eso es lo más lúcido que tiene la izquierda, pero llamala a esta chica Bregman y ofrecerle el segundo, digo, sacala a Gabriela Cheruti y ofrecerle el segundo del peronismo en la capital. No, te dice que no. Te dice que no. Obvio. Y si le ofreces el segundo para ser senadora, te dice que no. Porque su negocio es no estar aliada. Porque el negocio de aquella izquierda, que era el PC, digo, y que marchó con las fuerzas del nazismo en la Argentina, en el 55, en la Unión Democrática, para derrocar a Perón, sigue siendo la misma lógica. ¿Y sabes cuál es la rabia de la izquierda? Que nunca, digo, para ellos el pueblo no los entiende porque existe el peronismo. Y la obsesión es destruir al peronismo, porque sí. Entonces el día que destruyan al peronismo, la gente va a querer ser de izquierda. ¡Ja! Igual, yo digo, hicieron una buena elección. A ver, ¿qué es una buena elección? Esperá, hicieron una buena... Sacaron 18% en Jujuy. Sí. Lo que pasa que... Lo metió, milagrosamente, lo metió un... no lograron meter ningún diputado. ¿Por qué? Porque el otro, Morales, te sacó 50%. Pero evidentemente hubo una masa de gente en Jujuy que antes votaba el peronismo y que ese peronismo hoy no lo representa. Y se fue a la izquierda. Porque dice, no, yo a Morales no lo voto, me voy a la izquierda. Ahora, eso habla también de una deficiencia nuestra. Vos no podés tener a un montón de gente que siempre te votaba, aún en las peores, porque, a ver, tampoco es que Fellner era un genio de la gobernación. Pero se le está yendo la gente que antes lo votaba. Débora, cuando Fellner llega a gobernador de la provincia de Jujuy, había habido 9 gobernadores en 8 años. Sí, sí, ya sé. Venía de una crisis política. Con esto quiero decir, Jujuy no es una provincia fácil, Jujuy es una provincia... yo soy muy jujeño, la única familia que tengo directa, mis primos, digo, mi tía que falleció, la hermana de mi padre, los únicos parientes de sangre que yo tengo viven en Jujuy. Yo vacacioné, viví, estuve de novio, todo en Jujuy. Y conozco mucho a Jujuy, conozco Jujuy con ojos no de forastero, digo, no estaba. Y voy a Jujuy habitualmente y tengo grandes amigos en Jujuy. Jujuy es una provincia muy difícil, porque tiene dos identidades que son casi, casi de dibujito animado. Por un lado, yo cada vez que Cristina decía los empoderados, miraba a los jujeños y decía, ¿empoderados de qué? Mantiene toda la parte, digamos, todo el pueblo jujeño, toda la parte más pobre de Jujuy, tiene una cosa de sumisión. Sí. Que te rompe el corazón. Sí, eso nos decían también. No, no, yo te lo puedo asegurar. Porque no entiende, yo voy con mi esposa, que, digo, con Iris, nos encanta Jujuy, tenemos un proyecto para vivir en Jujuy, para tener un... Digo, vamos a un hotel muy bonito, en Guacalera, muy... un gran hotel, digo, una cosa muy rara, una joya puesta en el medio de la puna, digo, y de la quebrada en realidad. Y ahí hay una cocinera maravillosa que se llama Dionisia, que es una india fenomenal, fenomenal, una joya hermosa, digo, inmensa, digo. Y Dionisia tardó creo que 3 veranos en enterarse de que yo cuando la trataba, digo, afectuosamente, no la estaba cargando. Porque ya no podía creer, digo, que claro, un señor que estaba... Un blanco. Sí, blanco viene... y peludo, claro, además. No es menor el detalle, ¿eh? Es cierto. Para los morochos lampiños, un señor blanco y peludo, sí, no es un detalle menor. Bueno, esa sociedad... de todas maneras, tiene en términos aspiracionales la voluntad de ser Morales, no de ser Milagro. Esa sociedad tiene lógicas de representación absolutamente absurdas. Morales la vuelve a meter presa a Milagro porque sabe que perdía, digamos, ese cargo a diputado con la izquierda, porque necesitaba, como vos bien decís, ordenar ese voto, que además, cuando vos vas a Jujuy, yo he ido mucho en los últimos años, además yo fui en un momento asesor de Liliana Feller en el Senado, digo, cuando vas, los mismos tipos que trabajaban con Liliana Feller te decían, no, pero si la liberan a Milagro, esto es un desastre. Digo, es un escenario que es como el de los bolsos de López, ¿viste? Los tiraron por arriba del paredón, resulta que no había paredón, que nadie vio que tiraran absolutamente nada, y que en realidad hay una hermana presa, o por lo menos digo juzgada junto con López y demás, porque era la que ayudó a bajar los bolsos y a los bolsos que nadie vio que tuvieran adentro. Pero lo dice Durán Barba en su libro. Claro. Para explicarte cómo se construyen estas cosas, dice, los bolsos de López nunca existieron. Nadie tiró bolsos por arriba de ningún paredón. Pero te siguen repitiendo, sí, tiraron por arriba. No, los nuestros lo dicen. Eso es lo que me más duele. Esto es lo que más te duele, porque los nuestros, porque si vos a te dices... A las 2 horas dos horas, dirigentes nuestros estaban dando como válida la operación comunicacional que se estaba haciendo en ese momento. Y yo cuando la leí, digo, pero pará, ¿cómo que revoleaba bolso? Es un bolso con 9 palos, con, tiene que, ¿sabes lo que debe haber pesado ese bolso? Sí, bueno. Digo, es imposible, son 100 kilos, ¿cómo lo revolea? Es imposible. Bueno, esto demuestra con toda claridad que lo que construyen no es el discurso del sentido común. No hay sentido común en el discurso de Cambiemos. ¿Sabés qué hay? Hay una operación en donde los tipos se reservan el monopolio de la sospecha. Son los dueños de la generación del monopolio de la sospecha. ¿Y sabés cuál es el gran dolor que tienen con el caso Maldonado? Porque de ejercer el monopolio de la sospecha han pasado a ser sospechados. Y por eso la operación post aparición del cadáver de Maldonado es tan potente. Tan, pero tan potente. Por eso Lieral, que parecía un juez probo y honesto, lo único que dijo después de la autopsia es: no tiene golpes. Yo voy a dar mi teoría. Yo voy a dar mi teoría porque ya que todos dieron teoría, yo siempre dije hay que esperar los resultados de la autopsia, pero ahora ya son muchos los que dicen ese cuerpo no tiene más de 5 a 7 días en el agua. Sí, pues ya ganaron las elecciones. No importa. No importa. Pero la gente tiene que ponerse a pensar 5 minutos. Si yo me pongo en una bañera y me quedo adentro de la bañera o adentro de una pileta durante 2 horas, a mí se me arrugan los dedos de las manos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo una persona va a estar 78 días en el agua y va a tener las huellas digitales? Es imposible. El informe de la autopsia dice, porque eso lo dice Rajendorfer, dice que no estuvo más de 7 días en el agua. ¿Dónde estuvo Santiago Maldonado los otros 71 días? Y ahora ahí hay dos posibilidades. A ver, te voy a hacer dos correcciones, porque eso lo dijo el Patán, querido Patán, no creo que me estés escuchando, pero de todas maneras te voy a mandar el audio que Radio Cat nos da para que sepas cuánto te quiero. Ricardo me dijo a mí al aire, esto que vos estás diciendo, en el programa que tenemos con los chicos de Amartya. A los 10 minutos que nosotros levantamos ese audio a las redes, salió primero Pablo Caruso a decir, no nos comamos al caníbal, la autopsia no dice que haya estado de 5 a 7 días en el agua. Después inmediatamente salió Tuni Colman a decir, la autopsia no dice, porque en realidad Rajendorfer lo infiere de una cosa que yo dije que dice la autopsia. Yo no sé qué dice la autopsia, la verdad es que como se hacen las autopsias en este país, digo, mucho no me calienta tampoco. Yo lo que te digo es que, tomando tu postura de 2 horas en la bañera, pensás si en esa bañera, además vos estás 78 días con una corriente que baja a X cantidad de nudos por hora o de litros por hora, digo, no podés estar vestido. Tendría que estar la ropa rota. No podés tener pelo. Exacto. Ni uñas. No, y aparte el hielo, el frío de... Es corrosivo en ese nivel. Es corrosivo. Sí, no es que te mantiene. Claro, no es corrosivo. El hielo te mantiene cuando te congelas adentro del hielo y cosas. Ahora, el hielo pasándote. A no ser que... Porque hay dos formas en que pudo haber muerto Santiago Maldonado. Una es que lo hayan golpeado mucho, lo hayan tenido retenido, tal como decía el periodista Gorila del Bolsón. ¿Se acuerdan que dijo, sí, hay un detenido por gendarmería, pero nadie lo había visto, no estaba en ningún lado? Lo dijo el 2 de agosto. Puede ser que lo hayan tenido retenido, que habrán dicho, bueno, espérate que se cure un poco, vamos a ver qué hacemos con este. Y cuando se armó lío, dijeron, espérate que se cure, y lo ponemos. ¿Se acuerdan ese prefecto que había aparecido jugando en el hipódromo, que desapareció 2 días? Ah, sí. Y apareció en el hipódromo, el tipo no sabe cómo llegó ahí, jugando a las maquinitas. Sí. Y el tipo no se acuerda cómo llegó ahí. No era perfecto, era el de la policía. O de la policía. Sí. Bueno, que para sacarlo de su cargo le hicieron una... Lo secuestraron, le metieron un GHB y lo mandaron. Y a los 2 días lo sentaron en una maquinita y el tipo fue reaccionando y siguió jugando. Y de repente alguien dice, pero sos vos. Sí, mirá, justo soy yo. Y no se acuerda cómo llegó. Bueno, esa es una opción, que los tipos hayan pensado en soltarlo, por ejemplo, adentro de un hotel con 2 minas. Mira, se había ido, ves que nosotros no somos los malos, se había ido. Esa es una. Y que algo pasó que les hizo cambiar de opinión. Tal vez el apoyo que tuvieron en las redes y en los medios. Porque no hay que olvidarse que hay una parte muy gorila de esta sociedad que decía, pero si es hippie, mirá, hay que matarlos. Bueno, pero a ellos les hubiera cerrado más el discurso este que hubiera aparecido. Pero ahí está el discurso de la sospecha. Sí, a mí lo que me parece es que se... O sea, hay una versión que también da vuelta desde el primer momento, y es que él se mojó, lo sacaron del río y lo dejaron adentro del reo. Sí. Caso y se murió de una hipotermia, cosa que... No es cierta. No, es poco probable. Pero no es cierta, porque lo de los pulmones tenía agua y en médula ósea también. Si en médula ósea tenés agua, tu corazón estaba bombeando en el momento en que te ahogaste. Entonces, hay otra forma en que se pudo haber ahogado Santiago Maldonado. Y es que haya estado en la estancia Leleque y que lo hayan metido en la toma de agua que ellos sacan del río para sus sembradíos. Y una persona que cuando le sacás la ropa pesa 52 kilos, porque lo pesaron y pesaba 82, pero al sacarle la ropa tenía 30 kilos de ropa, no fue de hipotermia. No, puede ser, qué sé yo. Pero tenía agua en médula ósea, o sea que murió ahogado, efectivamente murió ahogado. Ahora, ¿cómo lo ahogaron? Solo no se ahogó. Esperemos a los resultados microscópicos de la autopsia. A ver, ¿qué agua me parece que... Yo, mirando más allá de la circunstancia en la cual Santiago Maldonado muere... Obviamente que está de más decir que la responsabilidad es de gendarmería por el operativo ilegal, porque lo perseguía hasta el río, que lo que dicen los mapuches, que me es verico con lo que dice, lo que hacen, y además todo el mecanismo y el dispositivo de encubrimiento que ha montado este gobierno, me parece que tenía dos posibilidades el gobierno. Una es hacerlo aparecer al toque, que fue lo que no sucedió, pensando, haciendo correr el tiempo y dejando pasar a ver cómo se desarrollaba el acontecimiento, se le va de tema, y aparece, casualidad, la última semana. Tenía dos posibilidades, o al principio o sobre el límite, hacerlo aparecer. Porque no le... Primero, al principio, si era algo más o menos que por ahí lo podían encontrar con vida o lastimado, sí, o algo de eso, entonces tenían dos meses para trabajar tranquilo con este dispositivo mediático que te cubre todo, no vas a tener ningún problema. Y si no era así, porque comunicacionalmente el tema le explota, tenía otra posibilidad que era sobre el final, en el sprint final de la elección, que fue lo que ocurre. No casualidad, aparece Gerald. Lo único que dice, como dice Carlos bien, es... Pero dice antes algo muy interesante en esa frase, porque todos nos quedamos con que no hay golpes. Lo que él dice antes es un delito grave. Lo dice él. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo avanza. Pero sí le tira un salvavidas, porque no nos olvidemos que Gerald es hombre de... De Macri. De Lorenzetti, que viene a través triangulado con el de Bahía Blanca, el camarista que ahora no me sale el nombre. Bueno, de todas maneras, y ahora se puede decir, o tanto lo habíamos puesto nosotros. Sí. Digo. Sí, eso es lo más triste. Digo. Eso es lo más triste. Digo. Y cada vez que aparece una cosa de estas, empezás a encontrar, como a Martínez Di Giorgi, o empezás a encontrar a los Otranto, y vos decís, pero loco, ¿quién te...? Yo lo puedo decir, pero la verdad... No vale la pena. No, porque es una persona con la que yo tuve enfrentamientos durante el gobierno y parece que uno zapateara sobre su cadáver. Pero es eso, es quienes tuvieron... Digo, la posibilidad de hacer una cosa. Déjame entrar en una cosa más teórica, volviendo al tema de cómo, para qué se construyen estas situaciones. Yo pienso, y lo estoy escribiendo y lo estoy diciendo en mis charlas sobre discurso político, que el discurso del sentido común le ha dado paso a una cosa que están construyendo muy bien, como construyen toda la parte discursiva, que es lo que yo llamo discurso de zona de confort. Digo, te dan una zona de confort en la cual con tres ideas vos desenvolvés un discurso. La oposición, o sea, los que son opuestos, se robaron todo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué se robaron? No, la guita de las obras de la... ¿Cómo se hicieron las obras si se robaron la guita? ¿Los empresarios que son? ¿Benefactores del gobierno de Cristina? No, bueno, no, pero López. Dicen López, no saben si es Mauricio López, José Ignacio López, sí, este, sí, Ricardo López, Jorge López Julio Jordán. López, Gerardo López, el que cantaba en Los Fronterizos, sí, sí. López Jordán, sí, no saben. López. Algún López. López. Algunos te dicen Julio López, además, sí, es tremendo. Este, entonces vos le decís, pero López es un individuo, no es el gobierno. ¡Estás enfermo de kirchnerismo! Te gritan. Te gritan, además. Sí, es verdad. Hay un fanatismo. Sí. Zona de confort. Mira, hay un fanatismo tal que están operando en las redes para que la gente deje de comprarle a usted de la familia Maldonado. Sí, sí, no, hay que reconocer, hay que reconocer que ellos son mucho más astutos que nosotros. Porque yo he tenido discusiones salvajes, te diría, con los nuestros, diciéndoles hace 7 años, porque me acuerdo que empecé en las redes, digamos en Twitter por lo menos, en 2010, dejen de financiar a Clarín. No financien Cablevisión, no compren Clarín. Y sin embargo, están todos los días, todo el día, hablando de lo que pasa en TN, de lo que dice TN, de lo que dice Bonelli, de lo que hace o deja de decir Débora Pérez Volpin, que ahora no está más. Pero vos decís, pero pará. O sea, lo primero que tenés que hacer, sacarle el dinero. ¿Cómo lo sometés a un tipo, sí, que tiene, sí, el, sí, poder? Hay un nivel de financiamiento que no se excede. Está bien, digo, no podemos. A ver, si hay algo que no lo podemos hacer, es hacerles daño en la flotación del financiamiento. Obvio que no, pero... Porque si no, ellos no hubieran venido por el desfinanciamiento de la política. Débora, ellos lo primero que hacen es desfinanciar la política, porque ellos tienen financiamiento de otro lado. Exactamente. Bueno, lo dice en Argel Leaks Aranda. No. Bueno, en Argel Leaks hay una parte, los leaks de... Sí. Bueno, lo del Departamento de Estado. En un momento de Argelix, lo que plantea, hablando con el embajador norteamericano acá en Argentina, lo que envía el embajador a lo secreto, digamos, lo que se filtra, lo que dice es que Aranda lo que le plantea es que nosotros no necesitamos la política para financiarlo. Claro. Nosotros tranquilamente podemos prescindir del dinero del Estado. Ahora, se ve que... Sí, lo que haría en los términos que vos lo planteás es que haría menos permeable el discurso. ¿Cómo haces si vos, por ejemplo, viene alguien y te dice, che, ¿viste lo que dijo ayer fulanito en el programa de Bonelli? No sé, ¿qué dijo? Si en lugar de vos decirle, sí, qué barbaridad lo que dijo, si en lugar de vos sumarte, le decís, la verdad que no tengo idea, ¿qué dijo? Y dijo que Devido era un corrupto, porque no... ¿Y por qué era corrupto? Porque no, la verdad que no lo vi el programa, ¿qué dijo? No, bueno, pero es un corrupto. Pero pará, ¿por qué es un corrupto? Entonces vos ya lo ponés a pensar al otro. En cambio, si vos te sumás a discutirle lo que el otro te dice del Zócalo que leyó en TN, es imposible entrarle. Yo creo que... Sigue siendo imposible o casi imposible, yo creo, a pesar de eso. Pero si te haces el tonto, en lugar de sumarte, si vos decís, sí, no, la verdad que no tengo idea, ¿de qué me estás hablando? Acabas de usar un término precioso. La gente no quiere pasar por tonta. Mi hijo más chico, Nicolás, cuando yo recién me separé y me fui a vivir a este departamento que les contaba fuera de... fuera del aire, cuando llegaba los miércoles, porque yo los tenía los fines de semana y el miércoles, cuando llegaba los miércoles y cenábamos, yo quería cenar con ellos, naturalmente, y no prendía el televisor. Y este se desesperaba por ver a Tinelli. Y yo a Tinelli no lo dejaba ver a Tinelli. Hasta que un día me dijo... ¿Y de qué querés que hable mañana en el recreo? Porque todos hablan caro. La gente no quiere parecer tonta. Y entonces, cuando vos te instalás... Yo es una prueba que he hecho, además. Yo he ido a ver un partido de fútbol con 3 amigos a propósito. Detesto el fútbol. No lo entiendo, además. Me acaban de llamar para escribir un libro de fútbol. Y lo primero que le dije al tipo que me llamó, le digo, mira, tenés dos problemas. A mí no me gusta el fútbol y no lo entiendo. Me tenés que explicar cómo es la pelota. He ido a ver un partido de fútbol con 4 amigos, salimos del partido con una opinión, charlamos en un bar sobre la opinión y nos fuimos a nuestras respectivas casas. Y al día siguiente me ocupé puntualmente de llamarlos por teléfono, cuando el discurso de ellos ya había sido invadido por el de los medios, pensaban otra cosa. Y se lo hice notar. Pero si vos me dijiste ayer que X jugó fenómeno, que era un 5, sí, que no la podés... No, pero viste que Clarín se da cuenta, y cuando dice Clarín se da cuenta de que no corrió la pelota, tenés que decir, Clarín no lo quiere vender. Yo creo que no es un problema de... No es un problema puramente de los medios. Me parece no, que lo excede, claro. Porque para mí el gran problema no es los medios en sí mismos, sí no hubiera sido la justicia la que avale toda esta basura. Está bien. Porque si vos lo hubieras sacado, tenés los juicios por papel prensa, tenés, se sabe que financiaron la dictadura, que han encubierto toda esta historia, que son los financistas de última instancia de ese sistema perverso. Bueno, si Perón, con todos los medios en contra, gana, Cristina, con todos los medios en contra, vuelve a ganar con el 54%, es que el discurso permeable en los medios puede pasar o no, porque la gente vota de acuerdo a cómo le va a su situación personal. Ahora, me parece a mí que si acá hubiera justicia realmente, y estuviera la justicia realmente democratizada, estos medios no estaría. Está bien, pero ¿sabes qué? Si mi abuela hubiera sido hombre, sí, bueno, yo hubiera además, sido presidenta de Estados Unidos. A mí lo que me jode, sos cosas. Una empresa, vos un medio podés agarrar a pagar o no, o la gente que hable o no. A mí no me molesta eso, porque te repito, Débora, el 2011 ganaste con el 54%, hacían 3 años que te venían petardeando. Yo estoy de acuerdo, para mí, no es eso. El discurso de Clarín es nocivo, pero sí, es nocivo porque te llega aunque no lo mires. Claro. Aunque vos no estés con de él. De todas maneras, a ver, en la nota esta que yo comentaba, que tuvo bastante repercusión sobre la corrupción, vos percibís con toda claridad que siempre ha estado la justicia. Digo, cuando la Asamblea de 1813 decide juzgar a todos los gobiernos patrios, los que salvan a Rivadavia son los jueces, no es que la Asamblea los salva. La Asamblea necesitaba tenerlos a todos presos para gobernar desde otro lugar. Rivadavia ya era un espía inglés y entonces Inglaterra le manda la orden a los jueces de que había que salvarlo. Pocos años después se produce el convenio de la Bering. Digo, cuando lo derrocan malamente a Hipólito Yrigoyen, y estoy usando estos términos para que no digan, bueno, usás a Perón. No, cuando lo derrocan con denuncias de corrupción a Yrigoyen en 1930... La Corte Suprema de Justicia, sí, con Horacio Rodríguez Larreta, abuelo, a la cabeza, avala el golpe y de esa manera avala... Sí, todo lo que hicieron después. Todo lo que hicieron después. Digo, sí. Y Horacio Rodríguez Larreta es hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando... Perdón, la inmobiliaria, no es más. ¿Eh? Es una inmobiliaria. Ahora. Bueno, ahora digo... Y podemos seguir así, digo, el asesinato en el Senado de la Nación se da porque Pinedo se pelea, Federico Pinedo, abuelo también, se pelea y lleva a su matón para que le peguen un tiro a Lisandro de la Torre y justo se cruza Bordaberry. Ahora, mirá qué notable, que esta es la gran pregunta. Digo, Lisandro de la Torre se termina suicidando conmocionado, porque no pudo superar nunca la muerte de su amigo. Y los Pinedos sigue siendo jefes en el Senado. ¿Sabés digo, qué pasa? Hay, digo, para pertenecer a ese sector de la sociedad o a ese sector de del establishment, seguramente tenés que ser amoral. Bueno, no tener sí. conciencia. No bueno, tenerla. Ahora, digo, ¿cómo podés impartir moral cuando sos una moral? ¿Cómo es eso? Bueno, el tema es por qué, por ejemplo, se suicida Lisandro de la Torre en lugar de cargarse a uno de ellos y después suicidarse. Explícamela. Porque moralmente el asesinato nos excede. Este es el tema. Y nosotros... No nos excede, porque además, vuelvo a decir, se van a cargar a 100 pibes y no le va a pasar nada. Y mandaron a matar y a desaparecer 30. a 30.000 y no les pasa nada. Y además ponen a los muñequitos esos que manejaban al frente, digo, los hacen juzgar y se desgarran las vestiduras. Macri, padre, regaló las computadoras con las que se escribió el juicio de las juntas. Tenía 7 empresas cuando empezó el gobierno de facto y se fue con 47 empresas del gobierno de facto. Y ese que le vendía las armas para mandar a la gente a Malvinas. Vos fíjate que recorriste un montón de episodios donde han terminado en asesinato, sin embargo, uno que se recuerda así es el de Aramburu, por ejemplo. Como nos mataron a uno, ¿no? Hay una de esas. No, nos mataron, podríamos hacer, te necesitaríamos un programa. Ah, si querés otro día hablamos. Nos mataron aún. No mataron. No sé. No, dejate de ver. Lo mató el ejército. ¿Qué nos mataron? Después los pibes hicieron como hace Easy, ¿viste? Claro. Fuimos nosotros. ¿Viste? Se tiran un pedo con mucho olor y si dice yo, señorita. Estamos haciendo quilombo en el mundo. O sea, ¿vos le creés que a alguien que todos los días tiene dos custodios en la puerta y que todos los días lo pasa a buscar el mismo chofer, ese día le cambian los custodios? Ese día viene otro chofer que el tipo no conoce y dice, ah, bueno, qué suerte que me viniste a buscar, vámonos. Para el ideario de la gran mayoría, ¿cuántos saben la historia de Pinedo y Lisandro de la Torre? ¿Cuánto? A la gente no le importa. Por eso te estoy diciendo. A la gente no le importa porque la historia oficial se ha ocupado puntualmente. Cuando vos publicás una nota como la que salió a mí ayer y tiene en una hora 350, 400 lecturas y te llaman para invitarte a medios para que cuentes esto de cómo se desarrolló la corrupción y todo lo demás, quiere decir que hay alguna gente a la que le importa. Obviamente. Lo que pasa es que la Nación se ocupa puntualmente de que a la gente esto no le importe. Dice, son los que dicen, ¿para qué vas a hablar del pasado? Decía Jaureche, lo mal que debe haber actuado este muchacho Bartolomé Mitre para tener que dejar un diario de guardaespaldas. Sí, tal cual. ¿No? Tiene razón. Claro. Sí, igualmente yo hablaba con Carlos antes de entrar al programa y le decía que qué problema tenemos porque el discurso anticorrupción hoy es realmente funcionar el macrismo. ¿Sabe qué? O sea, vos podés denunciar todo lo que quieras, pero bueno. Ya que vamos a hablar de corrupción, vamos a ver el audio que hemos traído, porque Macri pensaba otra cosa, y ahora piensa otra, es tremendo. Nosotros tenemos claramente una posición. Mati tiene que asumir. O sea, esto es un disparate, que porque alguno quiera tomarse revancha por cuentas del pasado, cuando la gente lo votó, y no vuelvo a repetir, no tiene ningún tipo de condena, él no puede asumir. Y si el gobierno, cuidado, redobla de vuelta su apuesta y utiliza sus votos para que Patti no asuma, de vuelta estamos estafando la decisión de la ciudadanía. Pero, digamos, ellos tienen los votos. De golpe van a lograr que Patti no asuma, aunque no tenga, bueno, alguna condena específica. Primero, a Patti lo votaron más de 500.000 de votos. Pero lo importante, yo no tengo por qué hacer una defensa de Patti. Lo que yo hago es una defensa de que, si ahora porque a mí no me gusta tal fulano mengano, no lo dejo asumir imponiendo mi mayoría. Detención de Julio Devido. El fiscal Carlos Estornelli pidió su desafuero. ¿Qué actitud tomarán los diputados de Cambiemos? Apoyar el pedido del fiscal. Debemos conseguir el apoyo de otros diputados. Ya, entre los cambios importantes que ha tenido la Argentina, Ronnie, es que se acabó la impunidad. Ya nadie está por arriba de la ley, somos todos iguales ante la ley. Por eso yo hablo de que hay que combatir a aquellos que aprovechan con comportamientos mafiosos el poder que adquirieron en beneficio propio, perjudicando a los demás. Y por eso la batalla contra la mafia de los juicios laborales que conduce Recalde, la lucha contra las mafias que hay en distintos sectores, como vimos en La Salada, contra el narcotráfico. Creo que es bueno para todos, es justo, y la Argentina tiene que volver a ser un país donde el que trabaja, la persona de bien, que se rompe todos los días y que está apuesta a la familia, al respeto, a la buena convivencia, tiene que ser el que le vaya bien, no el vivo, el que busca el atajo y hace trampa, ¿no? Fridonia, Cámara de Diputados, reunidos en sesión. No molesten bajo ninguna circunstancia. Esta sesión era para analizar un dictamen que propone la exclusión del seno del cuerpo de uno de los colegas y miembros que lo integran. Además de hacer un reconocimiento, quiero hacer un desagravio. Y en su persona, a otros colegas también de otros bloques que después, posteriormente, pueden haber seguido el mismo camino. Y es el de la diputada Elisa Carrió. El acuerdo con Macri es muy claro y muy preciso. No hay acuerdo de impunidad, ni dentro de Cambiemos ni fuera de Cambiemos. Acuerdo con Macri. Y ese es el acuerdo principal de Cambiemos de enero de ese momento, y también eso, que lo quede claro al presidente de la Corte. Está ejerciendo demasiadas presiones para cerrar su juicio, para buscar su impunidad, y yo no lo voy a hacer. Y le quiero decir a la sociedad argentina que rechace las presiones del presidente de la Corte a través de funcionarios sobre mi persona, porque si no voy a denunciar todo. Uh-huh. O sea, usted va a avanzar en la investigación sobre Lorenzetti. No, no, miren, yo no estoy apurada porque igual caen. Pero lo que no quiero es que se garantice la impunidad de nadie. Y que no involucre a los demás jueces de la Corte que no están. Así que le digo a Lorenzetti, deje de presionar. Porque la única comisión en la que pertenezco es en juicio político. Usted está presionando a toda la política para tener impunidad. Usted puso al decano de peritos de la Corte que hizo la autopsia trucha de Nisman esa noche. Así que vaya si tengo otras causales. Quédese quieto en su lugar, sea presidente de la Corte, y deje de presionarme. Deje de presionarme, porque a mí no me presiona nadie. Ni Alfonsín, ni Macri, ni nadie. Pero es el presidente de la Corte, así que pare ya. Porque tenía, o sea, es que el doctor Bisman tenía, contra la presidenta, y lo que dijo, él tenía todo confirmado, todo cierto, o sea que él estaba apuesto a todo. O sea que puso el pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa, y con mucha verdad, nada de mentira. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿A cuál de las dos carriles le creemos? Las dos cosas tenés que creer. La lucha por la justicia es parte de tu vida. El pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. O sea, esto es un disparate que... Estamos al aire, te aviso que... Seguimos aquí en la Hora Sin Sombra, siendo las 12:46, cuando ya estamos en el sprint final. Me gusta el sprint final. No sé por qué programa. Me gusta sprint final. A mí no porque me gusta. Es algo que hablamos en castellano. Tomamos la recta final. No, gusta? A usted le gusta el imperio, el ir a tomar el cafecito, sí, el imperio. Yo no le pago el imperio. Ah, vos vas a McDonald's. Yo desayuno no, desconozco, el grupo Pegaso. Desconozco café peor que ese. Yo voy por el sanguchito más que nada. Ah, ya son gordos felices en el imperio. No me autocensuro. Sanguchitos está exultante. Yo que estaba tan contento, porque saqué la cuenta al final del domingo pasado y dije, bueno, no entra Juan Manuel Aval Medina, no entra el Chino Navarro, no entra Massa. No entra Margarita, que por una vez, finalmente, una vez perdió. ¿Viste? Quedó fuera, sí. ¿Viste que siempre venía ganando? Bueno, no. Ella siempre no quedaba. Ella siempre la. Pero igual sí. Siempre la acomodan en sí, algún... Sí, bueno. Ahora va a la provincia. Ahora resulta. Sí, ¿vos te enteraste de las últimas movidas? Margarita. Ay, va a la provincia. Sí, tengo miedo de preguntar. Juan Manuel Aval Medina, si va a Libuca, que es el que entró como diputado. Sí. No, o sea, renuncia, él va, porque está segundo, claro, en la lista. Aravalli Busca se paró de manos porque él quiere que le cumplan las promesas que él tiene como intendente para seguir gobernando como intendente. Si claro. No, se viene a la Cámara de Diputados. Exacto. ¿No? Ahora, si se viene a la Cámara de Diputados, Pichetto ya está pensando en ponerlo a Juan Manuel Aval Medina como defensor del pueblo, uh-huh, en... La defensoría que maneja... Nada, hay que... listo. Trae la guadaña. No, te digo, estaba... Va. Y ahora estaba, pensando en esto de que todos se encuentran... Ojo, todos tienen candidato para el defensor del pueblo. Sí, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué pasa? Miguel tiene una gran injerencia en ese ámbito. Porque es un ámbito en donde él, Akim, que es el vicegobernador de Jujuy, y otro, cuando era senador, y otro senador que es del radicalismo, han sentado sus reales. Decime una cosa, Carlos. Negociemos. Sal inglesa. Sal inglesa en el café. No podemos comprar un mozo en la Casa Rosada, en el Congreso, para que... No sirve, toman un buen café en casa, en el Congreso. Sí, vamos a volver, no vamos a volver, yo creo que vamos a llegar de nuevo, como le decía la otra vez a los compañeros, con dirigencia nueva, pues no hay ninguna posibilidad de que sea... Hay que renovar la dirigencia. Sí, con dirigencia nueva, pero vamos a mantener esta... Y a mí no me parece mal, ¿no? Este perfil absolutamente republicano y democrático que tenemos y no nos reconocen. Y lo tenemos desde siempre. ¿Sabés quién fue el primer...? A ver, el pedido de desafuero existe desde 1811 en este país. Uh-huh. ¿Sabés quién fue el primero que pidió que hizo un pedido de desafuero en este país? Estudié, pero no me acuerdo. Sarmiento. ¿A quién quería desaforar Sarmiento? A Nicasio Oroño. ¿Qué problema tenía con el pobre Nicasio Oroño? Nicasio Oroño mantenía correspondencia con los jordanistas, a los cuales se acusaba de haber matado a Urquiza. Uh-huh. Y entonces, Sarmiento interceptó, siendo presidente de la Nación, ¿a qué te suena, además? ¿Qué te recuerda? Interceptó esa correspondencia y le pidió al procurador de la Nación que exigiera el desafuero de Nicasio Oroño para juzgarlo. ¿Sabes qué dijo la Cámara de Senadores de la Nación? No. Ni nunca, como dicen los correntinos. No lo dejaron. Y además dijeron que estaba... Lo sacaron corriendo de la Cámara. Lo echaron de la Cámara cuando el procurador se presentó. Porque atentaba absolutamente contra la división de poderes. Y eso que en esa época no había mucha democracia, que digamos. Por eso te digo. Pero se protegía, por lo menos se protegía, porque dijeron, pará, porque nos toca a nosotros. De todas maneras, la República tenía otro sentido. Claro. Porque uno puede pensar muchísimas cosas de Sarmiento, de toda la época y de la generación del 80 y demás. Eran chicos de pechos al lado de Elisa Carrió. Niños de pecho. Ahora, ¿por qué Elisa Carrió, por ejemplo, no le entran las balas? Le entran y le salen. No, bueno, pero pará. A ver, una mujer que fue fiscal de la dictadura. Sí. Que tiene una denuncia que por alguna razón nadie investigó, con una de esas muertes en el medio como la de José Pirillo, sí, que dice que le entregó en 1980 dos chicos a Manieto. Sí. Nunca nadie le investigó porque Pirillo se murió justo 48 horas antes de ir a ratificar. Y a declarar, sí. Ahora, ¿cómo puede ser que si yo estoy en el juzgado... Sí, tiene otra denuncia de haber comprado una chacra en Exaltación, sí, de la Cruz, que cuesta 4 millones de dólares, que no se sabe de dónde pueden haber salido en su vida. La plata. Entonces yo digo, a ver, tenemos varias cosas de esta mujer. La masacre de Margarita Belén, que encubrió, ella era secretaria, después fue secretaria de la del Tribunal Superior de Chaco. Es decir, se habla de lo del hijo, que eso no me queda muy claro porque son versiones, pero no, nunca las pude corroborar. Yo no me puedo hacer cargo de lo que hacía mi padre, no pretendo que ella se haga cargo de lo que hacía su hijo. No, pero si ella quitó el expediente, como dicen, que hizo quitar el expediente por drogas, por tráfico de drogas de su hijo, entonces ella cometió un delito. No estamos hablando del delito del hijo, que puede ser narcotraficante y hacer lo que se le dé la gana porque está en otro país, no me importa. Pero si ella robó un expediente, entonces ella cometió el delito, no el hijo. Sí, habría que ver cómo se ata eso a su relación con Gungadin Totiflores. Bueno, ni hablar. Pero digo, ¿por qué no le entran las balas? ¿Cómo puede ser que esta mujer siempre esté rodeada de gente narcotraficante, narcolavadores? Es un desastre todo lo que está pasando. Porque yo insisto, aunque Gustavo diga que no importa, que en realidad que los medios, que la justicia siempre ha actuado a favor de esto, está la carga de los medios. Yo te pregunto, si los medios no importaran, ¿por qué Macri se apura a comprarse 5N y todo el andamiaje? Cuando Clarín le ha dado un mensaje clarito sobre cuánto lo va a sostener y por qué lo va a sostener. ¿Qué va a tener que hacer para sostenerlo? Firmar la fusión. ¿Por qué se quiere ir Macri con también un canal de televisión y un diario y demás que le cuide las espaldas? Porque sabe que Clarín va por él después. Porque sabe que él es la víctima propiciatoria de Clarín, como lo han sido todos los presidentes que han negociado con Clarín. Son 2 años, después el tercero te sacan algo y en el cuarto... Yo creo que el quiebre se va a producir cuando le firme la fusión, nada más. Después ya está. El quiebre se va a producir cuando le firme la fusión y anuncien que en realidad se murió Mañeto. Epa. Me habían dicho eso, pero... Yo lo tengo... Para mí, ojalá que no, yo no le deseo la muerte a nadie, pero para mí es el Cid campeador. Lo tienen arriba del caballo. ¿Cuánto hace que no lo ves a Mañeto aparecer? No, no, hace rato que no lo vemos aparecer, pero de esa internación que todo el mundo salió como, lo internaron, está en gravísimo estado, y al día siguiente, no, en realidad era una operación programada. Bueno, salís a las 11 de la noche a internarte por una operación programada. Aviso, digo. Era vos. No como al Momo, como el Cid campeador. Repetilo porque... Sí. No, digo, a ver, yo tengo... Es una idea, digo, no tengo ninguna prueba... Pero yo creo que es una idea que a mí me da vuelta la cabeza, esto de 11 de la noche, una internación sorpresiva, después resulta que era una cosa programada. No, vas a las 11 de la noche porque ya miraste el partido, qué sé yo. Te internás así como así a las 11 de la noche, se me voy a dormir a la clínica, voy al sanatorio a dormir, no tengo un carajo que hacer en la vida. Digo, y de ahí no apareció nunca más. La pregunta es, a ver, Macri va a anunciar el lunes su programa de reformas. Sí. Y sobre eso yo voy a decir dos cosas. Una, si no lo vemos a Mañeto, algo pasa. Algo pasa, es verdad. Dos, 120 jueces y fiscales van a ir, están invitados a asistir a ese acto en donde él va a anunciar su programa de reformas. Queridos amigos, si 120 jueces y fiscales van, es que admiten que son políticos. Y si son políticos, tienen que ser elegidos por el pueblo. Exactamente, que es lo que digo yo. Bien. Y con mandato caduco. Entonces, ellos, si asisten, si se presentan, y a mí la verdad que yo digo esto y la verdad que me gustaría escuchárselo a Cristina, si se están presentando a este acto político que es anunciar los dos años que vienen, es el plan bienal de Mauricio Macri, y los tipos lo van a avalar, 120 jueces y fiscales con su presencia. Señores, se acabó la independencia de la justicia. La justicia tiene un rol político y por lo tanto tienen que ser elegidos como seres políticos, como los diputados y como el presidente de la nación. No, en eso estamos totalmente de acuerdo y siempre dije, tienen que tener caducidad de mandato. Pero lo que pasa es que si van, lo avalan. Bueno, habría que ir a preguntarles a ellos, a uno por uno, esos 120. Dígame, ¿usted qué está haciendo acá? ¿En rol de qué viene? De juez, me invitaron. Y usted, si es juez, importante, ¿por qué está en un acto político? Interesante la lista, ¿no? De las personas que... Bueno, la vas a tener. Comodoro Pi está todo invitado. Todo. Comodoro Pi está todo invitado. ¿Y si trabamos las puertas? ¿Para qué? Para que no vayan. No, a mí me parece bárbaro que vayan. Me parece que es bárbaro que vayan y que den la cara y que expresen esto, que son cuadros políticos militantes, además. Y si les trabamos la puerta de la Rosada para que no salgan, que se queden adentro. No sirve de nada si le trabamos la puerta y no hacen nada con eso. No me parece. Digo, de todas formas, insisto, hay algunas cosas que vamos a ver a corto plazo, ¿eh? Uh-huh. Porque ya lo estamos viendo. Esto tiene que ver con, decís vos, con la fusión, tiene que ver con... Sí, pero porque parece con la develación de algunas cuestiones. Con la develación de algunas cuestiones sobre las corporaciones, cómo están operando, con la aparición de alguna forma explícita de la interna de los servicios secretos. Porque China y Rusia están jugando, ¿eh? Ah, bueno. Me digo, servicios está puesta en Putin. Ya no tengo otra esperanza acá en este país. A vos te gusta también. No conozco a ninguna mujer que no le guste Putin. Che. No me gusta. No es que me guste, pero... No es que me guste, pero te digo la verdad. Es el único que hasta ahora dice, yo no me meto, yo no... Y ni bien le quieren hacer algo, el tipo agarra y te mueve un barquito y se los muestra. Bueno. Si me dan a elegir este tema. Dice otras cosas. Es homofóbico, es misógino. Es una porquería. A ver, yo entiendo, todo bien, pero tiene la imagen de tipo que no se mosquea, que está tranquilo, él no va a invadir. Ahora, si le pasa cerca, te dice, mirá lo que tengo. Además está tejiendo una alianza estratégica con China muy importante. Pero ya la estaba tejiendo. Sí, lo que pasa es que todo la aparición de este muñeco del pelo rubio lo profundiza, ¿no? Se pone lindo, así que bueno. Pero justo nos estamos yendo. 12:58, la verdad que gracias, Carlos, por haber venido y disfrutar nosotros de tu presencia acá, que siempre es interesante escucharte. Y es interesante. A mí lo que me gusta es que él viene, además de traerme a Luna, que ya le dije que no hacía falta que trajera, pero que las trae igual, y bueno, que me gustan. La facha, ¿no? Lo que me encanta es que siempre estamos de acuerdo. Maravilloso, porque yo no había hablado con él acerca del peronismo, de lo que está pasando, no, de cómo no, se claro. está jugando. Y sin embargo, los dos coincidimos en que hace falta una nueva dirigencia. Sin duda. Porque no puede ser que dependamos solo de Cristina. Y querés que te diga una cosa, yo me la paso dando clases solo para transferir lo poquito y mucho que he aprendido durante 40 años de vida, más, 45 años de vida política, a los pibes. Yo sé que hay experiencias que son intransferibles, pero uno puede contar algunas cosas. Y lo hago de corazón y lo hago gratis y lo milito. Esa es mi manera más visceral de militar. Digo, yo doy charlas, conferencias, clases en donde me invitan. La otra vez fuimos a, Dios mío, Colón, provincia de Buenos Aires. Los saludo a los amigos de Colón, si alguien nos está escuchando. Digo, Colón, provincia de Buenos Aires. Fuimos en un diluvio y volvimos. No era un diluvio, era la tormenta perfecta. Sí, perfecta. Con mi amor que siempre me acompaña, que siempre me hace la pata. Y cuando llegamos a Buenos Aires, después vino cortando clavos durante 200 kilómetros. Fue un domingo que se inundó todo. Sí, todo. Sí. Y cuando llegamos a Buenos Aires me dijo, mirá, vos estás grande. Dice, si la gente te quiere escuchar, debería hacer el esfuerzo. Hacé una clase en Buenos Aires cada 15 días. Dice, e invitá. Claro, porque llega un momento que uno también está arriesgando. Yo eso lo había pensado un día que había visto una foto de Agustín Rossi. Sí. Hace un año y medio atrás, todavía no estaba en campaña. Y lo había visto con una tormenta espantosa en el horizonte, se veía una cosa negra, así una pantalla negra, y vos decías, pero este tipo está poniendo el lomo, está poniendo su auto, está poniendo su vida para ir a dar una charla a un pueblito en Santa Fe, para que lo conozcan, para que hablen con él, para ver qué necesita la gente. Esa es la diferencia entre hacer política y vivir de la política. Doctor Alfonsín casi se mata después de haber sido presidente para ir a dar una charla al medio de la nada en Río Negro. Uh-huh. Con 40 tipos lo estaban esperando para escucharlo. Bueno, ¿ves? Así que esa es la diferencia. Bueno, ha terminado, Débora. Sí, se nos terminó el programa. Dejamos un beso, nos dejó un beso Marcelo, que se tenía que ir, que tenía un compromiso. Gracias, muchas gracias, Carlos, por habernos muchas acompañado. Muchas gracias, me encanta venir a este programa. Bueno, venite más seguido. Gracias, Malu, por la operación. Gracias por tu paciencia. Y gracias, Gustavo, por acompañarnos. A ustedes les digo el sábado que viene a las 11 horas en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. We'll be right back.